La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Me rodeó con sus brazos, me besó. Tenía la boca húmeda, acuosa, fofa. Luego me metió la lengua en la boca. Casi vomito. Era una lengua gorda, llena de saliva. Tenía pechos muy grandes, muy blandos, tipo bizcocho. Me aparté. Oiga, ¿nunca ha estado solo? No necesito una mujer. Soy una mujer buena y limpia, de veras. Conmigo no cogerá ninguna enfermedad. No se preocupe. Mire, tengo que irme, dije. Salí de allí. Probé en otras 3 puertas, sin suerte. Luego, en la 4ta puerta apareció ella. Abrió unos 10 centímetros. Me eché hacia adelante y empujé. Cerré la puerta después de entrar. Era un lindo apartamento. Ella se quedó allí plantada mirándome. ¿Cuándo chillará? Pensé. Tenía aquella cosa larga frente a mí. Me acerqué a ella. La agarré por el pelo y por el culo y la besé. Ella me empujó, rechazándome. Aún llevaba puesto aquel vestido amarillo tan ceñido. Retrocedí y la bofeteé con fuerza 4 veces. Cuando volví a cogerla, la resistencia fue menor. Fuimos tambaleándonos por el piso. Le rasgué el vestido por el cuello. Le rompí toda la pechera. Le arranqué el sostén. Eran unos pechos inmensos, volcánicos. Los besé. Luego llegué a la boca. Le había levantado el vestido y estaba trabajando con las bragas. De pronto cayeron. Y yo la tenía adentro. La atravesé allí mismo, de pie. Después de hacerlo, la tiré de espaldas en el sofá. Su coño me miraba. Aún era tentador. Fragmentos de violación, violación, Charles Bukowski. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. I like it hard. I like it dirty. I like it hard. So come on, baby, give it to me. Baby, give it to me. El día de hoy decidimos invertir el orden de este programa y generalmente vamos subiendo de tono, pero hoy decidimos arrancar con el beat en esta primera hora y empezamos con algo de lo nuevo de Modulate, que seguramente ustedes reconocerán, esta canción llamada Hard and Dirty, pero que aquí es un nuevo remix hecho por Adam, que viene incluido dentro de la nueva, del nuevo EP de Modulate, que se llama Robots, y que ahorita estaremos platicando un poquito más y también poniendo unas cuantas rebanadas de este EP. Antes que nada, las presentaciones, como debe de ser. Muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en el Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, después de un programa de ausencia que dejamos pura música. No crean que ya andamos muy bien, ¿eh? Después de 5 inyecciones, una diaria, todavía no terminamos de recuperarnos al 100%, pero lógicamente tenemos que estar el día de hoy aquí presentes. Creo que podemos lidiar con una falta, pero no con más. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que se queda con nosotros hasta las 12 en punto. Y mi nombre es Clausen, nosotros nos quedamos hasta la 1, ahora sí, 1 en punto. Arrancamos puntualmente este programa el día de hoy, este programa llamado Hexen, el libro negro, arrancando con los que nacen el día de hoy, y posteriormente por ahí tocaremos a algunos que murieron el día de hoy. Hace ratito Sade, que fue estaba viendo que tiene set este sábado ochentero, al igual que nuestro DJ Revelación Gus Fisto, nos recordó que Charles Bukowski había nacido hace 92 años y nos envió este trocito de Violación de Charles Bukowski, que nació un 16 de agosto, pero de 1920 en Alemania, nacionalizado también americano, que claro que tenemos que empezar con algo histérico si de Charles Bukowski hablamos, y creo que la canción de Hard and Dirty medianamente viene a ilustrar un poco el tono que siempre tuvo Charles Bukowski en su escritura. Cumpliría 92 años el día de hoy si no hubiera muerto 9 de marzo de 1994. Y para el programa de hoy, pues traemos básicamente puro nuevo lanzamiento. Tenemos que ponernos al corriente, uno que otro desliz. Creo que nada más uno o dos desfilarán en el programa, pero tenemos que darle velocidad a muchos lanzamientos. Por ahí tenemos pendiente actualizar el menú de guías de lanzamiento. Creo que estamos un poquito atrasados, pero hay muchísima música nueva. Los últimos programas habían sido más con invitados, un poco más la selección que ustedes tenían de un determinado tema, y pues así nos fuimos el mes de julio. Entonces agosto creo que tendremos que darle mucho más prioridad a lo que es la música nueva. Uno de estos lanzamientos es el de Modulate, que saca este nuevo EP, el Robots EP, que trae 10 tracks, 10 canciones. 4 de ellos son remixes a la nueva canción Robots, que será antesala a una nueva producción. Muy ligerito, muy ligero, como seguramente recordarán o tendrán muy frescos los lanzamientos de Modulate, que en realidad es Geoff Lee, el cerebro de Modulate, y que eran mucho más rudos. Este nuevo disco o este nuevo EP es como que mucho más suave, tiene sus cosas rescatables. Los remixes, además hay remixes que hace Straftans, que hace Soman, que hace Aesthetic Perfection. La verdad es que no nos mató el primer sencillo, la de Robots, como que nos faltó algo. Vamos a ponerles el remix que hace Aesthetic Perfection, que a nuestro punto de vista es de los mejores. Por ahí también hay un remix de Straftans y de Soman, pero creo que el de Aesthetic Perfection, muy con el toque de Aesthetic, es el que redondea más la canción. Estamos hablando de nuevo sencillo de Modulate, la canción se llama Robots. Y es el remix que hace Aesthetic Perfection. Robots. Robots. Robots. Robots. All in control. We'll be right back. Nueva canción de Modulate, nuevo EP, que incluye 4 remixes de Robots, que es la canción principal, por decirlo de alguna manera, el primer sencillo, aunque no aplica mucho en este tipo de bandas. Y este es el remix que hace Aesthetic Perfection, uno de los mejores a nuestro punto de vista dentro de este EP. Y aquí Juan Carlos Álvarez dice: muy buen track, lo nuevo de Modulate está bueno, aunque suenan a otra banda, pero muy buena producción y sonido más fresco. A mí me gusta, tal vez a muchos no les guste. Creo que es muy buena descripción, ¿eh? Sí es un sonido más fresco, sí te mueve. Quizá de Modulate uno esperaba un beat un poquito más agresivo, comparado con Skullfolk, por ejemplo, el EP que los llevó así a la cima dentro de lo que es la escena electrónica subterránea hasta cierto punto, también su álbum Detonation, y este sí es más ligerito, pero agradable. Quizá uno hubiera esperado una canción un poquito más ruda dentro del EP, pero habrá que esperar a todo el disco. Si hay algo que hace bien Modulate es ponerte a bailar de una manera fresca, quizá en este nuevo EP. Además, por ahí están de gira, bueno, van a estar de gira en octubre en Inglaterra. Ellos son de Manchester, bueno, tiene su base en Manchester, pero nos daba curiosidad cómo estaba. Si se meten a su Facebook, están buscando como grupos que les abran. Y uno de los puntos principales era que estuvieran, que vivieran en la localidad en donde van a tocar. Si van a tocar en Leeds, que vivieran en Leeds, y que estuvieran más influidos por lo que es el synth y por lo que es el electrónico. Pero si alguien decía que su influencia era, por ejemplo, un Ministry, un Fear Factory, un Rammstein, definitivamente que ni se les acercaran. Yo tengo que marcar esas diferencias. Primero hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar al grupo. ¿Qué tal si sí? O quizá hay algunos grupos que no les gusta que haya bandas que tienen un beat muy fuerte antes que ellos, porque quizás su beat es más suave, entonces como que se puede medio apagar la gente. Lo mismo que pasaba con Apotigma cuando tocó aquí en México, ¿no? Que no quería que se pusiera música antes de que ellos tocaran tan dura, que no fuera un Straftance o que no fuera un Nitzeref o algo, sino más bien que fuera, pues, no sé, cosas suavecitas, ¿no? Que para que fuera un poquito más acorde quizá a lo que actualmente hacen. En fin, además el día de hoy, en la primera hora sí vamos a tener un beat un poco más bailable. En la segunda hora va a ser, ahí vamos a ir bajando de tono y también traemos otro tipo de nuevos lanzamientos. Pero también el día de hoy vamos a regalar algunos boletos que por ahí habían quedado pendientes. De hecho, ya posteamos las bases para ganar boletos para el concierto de Hocico. Pero hoy vamos a dar dos al aire. Aparte, hay dos formas, va a haber dos formas de ganar boletos de Hocico. Una que ya está posteado y ahorita les ponemos el link. Hocico que se presenta el próximo 29 de septiembre en el BDMás. Pero hoy vamos a regalar dos boletos especiales, dos VIP para el área VIP. Y aparte, quien quiera participar, ya está posteada en la página http://clausen.org, una forma más manual, más creativa para llevarse boletos de Hocico. Lo único que van a tener que tener cercano va a ser su teléfono. Y también vamos a dar unos de Emily, ¿no? Porque hay que aligerar la economía. Entonces también para que algunos salgan al aire. Nos gusta hacer concursitos más de participación. Human Drama estamos haciendo lo de ensayos de asesinos seriales, por ahí Could Be a Killer, que ya estamos posteando los ganadores. Hocico, por ahí es armar, moldear un cráneo ficticio, artificial, humano. Que ahorita les ponemos el link, pero de vez en cuando también hay que vernos un poquito barco y darlos al aire, ¿no? Que no tengan que hacer algo manual o escribir o redactar. Pero creo que ese es el punto de los concursos, que algo nutra, sea la creatividad, sea lo que otros pueden leer de aquellos que ganaron, etcétera. Sin embargo, el día de hoy, como todavía no estamos al 100% recuperados, queremos vernos muy barco. Entonces, asegúrense de tener un teléfono a la mano y recordar los teléfonos de Reactor, que es el 5601-6397 y 5601-6399. Y ahorita les vamos a decir qué nos van a tener que leer. Pero vamos poco a poco y pasito a pasito. Otra de Modulate, nuevo EP llamado Robots. Creo que esta es una de las mejores canciones. También nueva canción de Geoff Lee bajo el nombre de Modulate. La canción se llama Boom Bop. Box. Y lo bueno de arrancar con beats, como dicen por ahí, es que por lo menos uno va a poder dormir temprano, ya que empecemos a invocar el sueño. Pero al principio por lo menos empezamos con un poquito de energía para aquellos que estén cansados del ajetreo de todo el día y aguanten las dos horitas de Hex en el día de hoy. No dijimos, están abiertas las vías de comunicación, es el Twitter, diagonal Clausen, CLAUZZN, el Facebook, que es diagonal Clausen.Hernández, dándole ahí like, y nuestra página http://diagonal/clausen.org, que ahí están las bases para los conciertos, para los boletos, concursar para boletos de hocico. Se nos fue ahorita ponerlo, pero ahorita lo ponemos el link para que, para todos aquellos que le entren a la manualidad, pues puedan participar. Sin embargo, los boletos que vamos a dar el día de hoy, que van a ser dos, aparte de que van a tener que tener junto un teléfono disponible, aparte de que van a tener que recordar los teléfonos de Reactor, les vamos a dar un tiempecito, nosotros les vamos a decir cuándo, pero aprovechen estas canciones que vamos a poner nuevas para buscar entre sus libros algún fragmento, no más de 5 renglones, no todo un ensayo. Busquen cualquier libro, que puede ser diccionario, algún fragmento de algún, de alguna novela, de algún poema, de algún artículo de ciencia, de información, bueno, hasta de un flyer, que traiga la palabra hocico. Entonces, en el momento en que nosotros digamos, marquen ahorita al 5601-6397 o 5601-6399, en cuanto entre su llamada y les digamos, bueno, ahí nos van a tener que leer esos tres renglones, tres, cuatro, cinco máximo renglones en donde venga la palabra hocico. Y al leernos eso, se van a hacer acreedores a un boleto zona VIP de hocico, que ya fuera del aire les diremos cómo, cuándo y dónde tendrán que recogerlo, ese boleto, o hacerlo efectivo. Pero eso será fuera del aire. Todavía no. Ahorita primero vamos a escuchar una canción de un grupo que ya no nos interesaría pasar, ¿eh? Que de hecho, pero hacen buena música, fíjense. Tengo sentimientos encontrados con este hombre. Cumplió, vino aquí en entrevista, ha venido dos veces. Pero si algo nos puede quitar el respeto por alguien, haga muy buena música o no muy buena música, es que a sus fans no les pueda dedicar 10 minutos y que les saque a bajarse en un lugar cuando los fans lo están viendo enfrente, porque reconoce a dos que estuvieron en la firma de autógrafos o no sé dónde. Creo que eso me hace detestable de cualquier artista, y más de un artista que llena 800 personas. Digo, es entendible de grupos que igual dicen, oye, hay 2,000 tipos allá afuera, ¿cómo me bajo? Pero ¿qué tal? Diciendo, ay, hay 20 tipos afuera, ¿cómo me bajo? Me van a atacar. Detesto ese tipo de artistas. Sin embargo, bueno, nuestro deber como medio también es poner música nueva y ustedes ya decidirán si lo siguen respetando o no lo siguen respetando, si les sigue gustando o no les sigue gustando. Nueva canción de Icon of Coil, es decir, de Andy La Plegua y Sebastián Comor. La canción se llama Perfect Second. seem so far away. Then I see you. As we stand on broken ice, never afraid of falling through. When I see you. Empezamos como con el beat rosa el día de hoy, ¿no? Icon of Coil, la canción se llama Perfect Sex. Pero en la segunda parte de esta primera hora del programa ya viene algo mucho más rudito. De hecho, traemos el nuevo EP de Suicide Commando, que sí, teníamos muchísimas ganas de oírlo. Pero eso será en la siguiente parte del programa, en la siguiente media hora. Y después de este puente que nos une con la realidad, en cuanto oigan a Hocico, entonces es cuando pueden empezar a marcar y veamos que la suerte gire para que algunos de ustedes, a dos, uno al 5601-6397 y otro u otra al 5601-6399, pues le entre la llamada y vamos a ese puente que nos une con la realidad. Celebramos el encuentro. Reactor 105. Con esta canción llamada Tiempos de Furia cerraron su presentación en el Vive Latino pasado, que como todo festival eran presentaciones pues de no más de 50 minutos como todos los grupos, y que ahora se presentan el 29 de septiembre en el B de Más para que ya vean un concierto completo de hocico. Dice, qué mala onda, no encontré nada con la palabra hocico, ¿pueden creerlo? No podemos creerlo, ¿eh? Inventiva, rapidez, hay que reaccionar rápido ante este mundo. De por sí ya hay varias complicaciones, que entre la llamada y entonces lo más rápido, y por eso les dimos la idea del diccionario. Pero ya tenemos a dos personas que sí encontraron rápidamente y que entró su llamada en cuanto colgamos los teléfonos. A ver, primero las damas. Vamos con este, George, no sé cuál sea. A ver. Bueno, ¿Cintia? Sí. Ahí está, Cintia. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Qué es esa, esta hora despierta, además pues, de escuchar Hickson? Tarea, ya entraste a la escuela. Sí. ¿Qué estás estudiando? Medicina. Uy, no, pues esa sí te va a desvelar bastante, ¿no? Sí, bueno, todos los jueves es magnífico porque hago tarea y los escucho y bueno. ¿Y sí la... puedes estudiar? Sí, fantástico. Oye, ¿y en qué semestre vas? En tercero, apenas. Ah, no, o sea, todavía te falta largo recorrido, pero ya estar en tercero, pues bueno, ya ahí va, pasito a pasito. ¿No has repetido ninguna materia o sí? No, no, no. ¿Ninguna? ¿Piensas repetir alguna materia o no? Ay, no, no, no. Bueno, oye, entonces fue rápido que encontraras algún fragmento con hocico, ¿no? Sí. A ver, ¿qué nos vas a leer? Bueno, es un diccionario, la verdad es que me costó un poco de trabajo, me puse a buscar en los de García Márquez, en los de Márquez de Sade, pensando que iba a encontrar algo y pues no, entonces me quedé con el diccionario. Es cuando uno no lo encuentra, ¿no? Si está medio difícil, tampoco está tan fácil. A ver, léenos tu definición de hocico, entonces, si es de diccionario. Sí, dice, parte saliente más o menos alargada de la cabeza de ciertos animales. Ejemplo, el hocico de jabalí. Ok. Les digo, era realmente era barco, les di todo, les dije, cojan un diccionario y se acabó, ¿no? Punto. Creo que ya suficiente y la complicación de que entre la llamada. Pues entonces ya tienes tu boleto, Cintia, en la zona VIP del BDMás para el 29 de septiembre. ¿Nos aguantas tantito? Sí, claro que sí, te puedo marcar en un ratito, se me va a acabar mi crédito. Se te va a acabar el crédito. Uy, si entra la llamada. Ok, entonces, ¿sabes qué? Si se acaba el crédito, ahorita, ¿cómo le hacemos? Ok, uy, ya se le acabó. Bueno, ahorita vemos cómo le hacemos. Ok, a ver, vamos con Oscar. Bueno. Bueno. Bueno. Tú eres un suertudote, Oscar. Pero súper suertudo. Además, siempre nos has caído súper bien porque participas siempre. Como que sí le echas caña para ganarte un boleto, ¿no? Sí, o sea, es que la verdad soy un fanático de tu programa desde Gaveta 12, Ética Independiente. Bueno, varias. Sí, cosas. Viejo conocido. Nos da mucho gusto a hablar contigo a estas horas de la noche, hombre. Sí, la verdad me da mucho gusto. Pero tu voz en el radio se escucha muy bien, pero en los oídos es mucho mejor. ¡Éndele! Oye, pero nos dio mucho gusto que entrara tu llamada, porque siempre nos da mucho gusto también leer tus mails y cómo participas, y también cuando mandas información y demás. Entonces, creo que no hay nada mejor como el azar y que la suerte realmente dé a quien se lo merece un boleto. Oye, a ver, léenos tu descripción, Oscar. Pues mira, yo seguí tu consejo de inmediato, como era de rapidez, pues... Lo único que encontré fue hasta un diccionario que se llama Academia Básico Escolar, o sea, es algo muy sencillo. Ok. Y lo que dice es lo siguiente, dice hocico masculino, parte donde están la boca y la nariz del animal, figurativo, labios abultados, es lo que dice. Ok, está bien, pues entonces ya tienes tu boleto, Oscar. Ok, muchísimas gracias, Claudio. ¿Pero no se te va a acabar el crédito a ti? Pues todavía tengo unos minutitos. Ok, entonces aguántame tantito. Ok, gracias. Ok, Cintia, si nos estás escuchando, ahorita vamos a poner en el Twitter y en el Facebook cómo, a fin de cuentas ya tenemos tu nombre completo, que es lo bueno, para que ya no te preocupes en llamar, nada más checa el Facebook y el Twitter y ahí va a decir cómo, cuándo y dónde puedes pasar a recoger tu boleto. Nada más, sí, les aclaro, no es aquí en el IMER. Entonces, para que no, para agilizarlo, nada más checa el Facebook y checa el Twitter. Ok. Pues una más de hocico, ¿no? ¿Cuál te dije, George? Ok. la 9. Entonces vamos a escuchar esta que se llama Twist the Thorn y es Hocico, que se presenta el próximo 29 de septiembre en el BDMás. Hocico, la canción se llama Twist the Thorn. Y a quien le interese participar para obtener boletos justo para este concierto, ya les pusimos ahora sí el link para que ahí consulten las bases. Es más de creatividad y dedicarle un poquito de cariño a algo que se haga manual. También mucha gente ha preguntado acerca del concierto de Suicide Commando, que ya habíamos dado algunas señas de que estaba confirmado para que vinieran aquí a la Ciudad de México. Como ya lo habíamos dicho, y por muchos años les dijimos que Johan Van Roy no le gusta viajar, de hecho, no le gusta volar. Entonces, quién sabe si sea la única oportunidad que vamos a tener para ver a Suicide Commando. El promotor es Industrial Booking, y siempre nos gusta decirles quién es el promotor. La misma persona que está haciendo el concierto de Hocico, y ya está confirmado para diciembre, pero los boletos los van a empezar a vender hasta septiembre, entonces aguanten, todavía falta. Sin embargo, ya tenemos un nuevo EP de Suicide Commando, que lógicamente es el antesala a lo que será un nuevo disco. El EP es a la canción, ahorita les digo, todavía no me lo aprendo, Attention Whore, y vienen varios remixes que habrá que darles una vuelta, pero vienen remix de Funkervogt, de XRX, de Sledgrout, de Nachtmar, que todos se antojan escucharlos. Pero vamos a escuchar la canción original, nueva canción de Suicide Commando, Bélgica, ya con, ¿cuántos años? ¿26 años de existencia, ya madurito el hombre, pero sigue teniendo esa fuerza, ¿eh? Si hay un grupo que en serio tenemos muchas ganas de ver, es a Suicide Commando. Nueva canción, Attention Whore. Attention Whore. Attention Whore. Antesala de lo que será un nuevo disco. Attention Whore. Attention Whore. Attention Whore. Attention Whore. Attention Whore. Attention Whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Attention whore. Sencillo de Suicide Commando. Attention whore. La canción se llama así, Attention Whore. Attention whore. Attention whore. Como por ahí ponen un Attention comentario, whore. Siempre deja buen sabor de boca. Y también hay varias personas que están compartiendo varios fragmentos de algo, de algún pensamiento, de algún libro. Y con la palabra hocico, está bueno, aunque no se ganen boletos. Creo que el chiste es compartir justamente todo este tipo de, pues, pretextos, muchas veces nada más para buscar algo y nutrirte con palabras. Una más de Suicide Commando para despedir a George, que ya está a punto de partir, y recibir a Felipe del Demonio. Una más. Qué bien se oye, ¿eh? Esta también de Suicide Commando. La canción se llama, como que ando en pausa hoy, ¿verdad? De repente hago punto, coma, punto, coma. La canción se llama Evacuate, para cerrar esta primera hora de Hexen. Y es Suicide Commando. We'll be right back. Texcoco. Código postal 03330. Delegación Benito Juárez. México DF. XHOF. Reactor. 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. El gran impacto que el vampiro de ficción causó en las masas no llegó a través del teatro o la literatura, sino a través del cine. El inmenso filón de películas de terror se alimenta de forma admirable en el mito del vampiro, y la figura más representada de este género es, sin duda alguna, el Conde Drácula. Para el publicista cinematográfico británico David Pryor, el vampiro de la pantalla grande consiguió un éxito tan deslumbrante por las siguientes causas. Prácticamente ninguna otra imagen sobrenatural y religiosa se adecua mejor a la segunda mitad del siglo XX que el vampiro. En relación con la desaparición de las convicciones religiosas, el vampirismo es además la más sensual y al mismo tiempo la menos espiritual de todas las manifestaciones suprarreales. El vampiro representa el triunfo de lo sexual sobre la muerte, de la carne sobre el espíritu, de la materia sobre lo invisible. Nega casi todo, salvo el sentido de satisfacción puramente físico. De todas las cosmologías concebibles, es la más materialista. Precisamente por esta condición perceptible y tridimensional, se convirtió en un objeto fílmico muy prometedor y lucrativo desde el punto de vista financiero. Los fantasmas, hombres lobo, espectros y otras apariciones sobrenaturales a menudo son poco creíbles y en ocasiones hasta ridículas. Es mucho más fácil retratarlos desde la óptica literaria. Sin embargo, el vampiro vive directamente de la materia de la que se forjan los deseos y los sueños, los componentes primarios de la experiencia fílmica. El vampiro, en su versión femenina y masculina, se convierte en el foco de todas nuestras fantasías vitales, profundamente reprimidas. En este contexto, el vampiro se diferencia muy poco de la gigantesca figura fantástica que nos presentan las compañías cinematográficas como Star. Hollywood descubriría el primer Drácula americano del escenario en 1927 y muy pronto se convertiría en el primer vampiro de culto de la historia por el arte de Bela Lugosi. Hace 56 años muere Bela Lugosi. Postal de medianoche, Hexen, el libro negro. Yeah. goose is dead. The bats have left the bell tower. The victims have been bled. Red velvet lies the black box. Bella Lugosi is dead. Bella Lugosi is dead. Bella Lugosi is dead. Definitivamente un clásico con mayúsculas, y si hay letras más grandes, pues tendría que escribirse con esas letras. Recordando la muerte de Bela Lugosi, un 16 de agosto de 1956. Por eso al principio del programa comentamos que primero arrancábamos los que nacían este día y que posteriormente seguía a recordar a aquellos que habían muerto este día. Y el que murió fue Bela Lugosi, legendario actor húngaro que encarnó a Drácula y que seguirá en la memoria popular por muchísimo tiempo. Dicen por acá, este sí era vampiro y no jaladas. Es decir, no brilla. Dicen que los de Crepúsculo brillan. No lo he corroborado porque no he visto las películas. Tú sí las viste, seguro, Felipe. Felipe del Demonio ya se encuentra detrás del espejo hasta las 6 en punto de la mañana y con nosotros hasta la 1 hora en que acabe este programa, que el día de hoy sí arrancó puntualmente. Es lindo después de la medianoche también escuchar a Bauhaus y más con esta canción. Hace muchísimo que no la poníamos. 9 minutos con 40 segundos del disquito original. Esto, fíjense, quizá es como tradición o qué sé yo, pero Bela Lugosi, Bela Lugosi's Dead, nos gusta ponerla del disco original. Como que más bien es como ritual abrir el sencillo, que además en la cajita viene justamente Bela, en donde, en la charola, en donde se pone el disco, y como que sentimos que cada vez que ponemos esta canción hay que ponerla del disco original. Quizás manía, quizás ritual, no lo sé, pero para recordar a Bela Lugosi, que murió, ¿cuántos años? Hace, si le echamos cuentas, ya lo había dicho, eran 56 años, 56 años, sí, que murió Bela Lugosi. En esta segunda hora vamos bajando un poquito el tono y por ahí nos habían pedido, nos leyeron la mente porque ya lo teníamos preparado, pero por ahí cuando pusimos que íbamos a poner lanzamientos, que le íbamos a dedicar el programa básicamente a nuevos lanzamientos, con sus excepciones, como lo mencionamos al principio del programa, nos leyeron la mente y nos pidieron este grupo. Un grupo de España que, bueno, seguramente muchos de ustedes reconocerán en cuanto empiece a sonar lo que es su nuevo EP, que se llama Sick Forever. Estamos hablando de Los Carniceros del Norte. La canción que vamos a escuchar se llama Sardú en el Teatro de lo Macabro. Y son Los Carniceros del Norte. Bien, bien, bien. Sardú, sigo a mi amo Sardú, sigo a mi amo Sardú, sigo a mi amo Sardú. Los Carniceros del Norte, nuevo EP que se llama Sick Forever, la canción Sardú en el Teatro de lo Macabro. Y como correctamente dice Felipe, dice, se parecen a los Cramps. Justamente este EP está inspirado hasta cierto punto en looks interior de los Cramps. Fíjense, de repente buscamos algunas reseñas nada más como para darnos idea de qué dicen, qué platican. La mayoría de reseñas que uno encuentra generalmente no te dicen nada, como que dicen, ah, muy bueno, ah, muy esto. Y luego se nota cuando es casi de un press release, de un boletín de disquera o de tienda de discos y demás que le echan porras, aunque no te digan algo concreto del disco que estás tratando de buscar una reseña, o que te den por lo menos algunos datos. Y aquí dice, nada más como curiosidad, una de las que encontramos de los Carniceros del Norte, de este EP que acaba de salir, que se llama Sick Forever. De hecho, creo que no tengo la fecha exacta en que salió. Dice, mini CD de 6 canciones, homenaje a Lux Interior, cantante de los Cramps. En él muestran la faceta más psychobilly del grupo. Buenas composiciones y temas oscuros, necrománticos y diabólicos. Está bueno, ¿eh? Está bueno. 6 cancioncitas, que las 6 se las pondríamos fácilmente. Dice, todos los temas compuestos por los Carniceros del Norte bajo el influjo diabólico de Lux Interior, mezclado y masterizado en Zombie Studios. Y bueno, ya si lo quieren comprar, ya lo pueden encontrar en varias tiendas digitales. Los Carniceros del Norte, es nuevo EP que se llama Sick Forever. Una más. De ser posible, 3 más. Ahorita vemos qué tanto nos falta. No, tenemos varios que todavía nos falta para la noche de hoy. Y hoy sí acabamos en punto, ¿eh? Porque arrancamos en punto a la 1. La canción que vamos a escuchar se llama La Criatura, también incluido dentro de este EP. Nos pone de buenas este sonido, ¿eh? Y son los Carniceros del Norte. Bajo hipnosis regresiva, no la cacéis. Las asesinas no la cacéis. Ella es la criatura, no la cacéis. Donde se detenga el tiempo la encontraré. Reclamamos su presencia, no la cacéis. Manipulador de espejos, no la cacéis. El mal es el cruel hipnotizador. Ella es la criatura, no la cacéis. Ya nos gusta estar. Ya catalépticos. Ya se os encoge la piel. Ya no nos diréis. Criatura, criatura, sanguinaria criatura. No es vale, regresamos reencarnados de otro mundo. Criatura, criatura, sanguinaria criatura. Enganchados al pasado, destruiremos tu futuro. Vamos a estar ya, ya catalépticos. Ya, si os encoge la piel. Ya, no nos miréis. Estrellas, no la cacéis. Rincones oscuros, mejor no revolver. Oh, ella es la criatura, no la cacéis. Ya nos gusta estar. Ya para repitos. Ya se os encoge la piel. Ya no nos miréis. Son los Carniceros del Norte y la canción se llama La Criatura. Son buenos, son muy buenos. Por ahí dice aquí, gran descubrimiento, es como Parálisis Permanente versus The Cramps. Creo que por ahí también sacaron un vinil especial que creo que se podía conseguir aquí en México, según estábamos leyendo hoy. No recuerdo si fue en su página, que lo vendían en el Chopo y estaban hablando justamente de México, que se podía conseguir aquí en México. Y es un tributo justamente a Parálisis Permanente, que también son de los grupos que forzosamente hay que tocar dentro de la movida española. Una más. Que por ahí te vamos a cambiar de ritmo también radical, pero ese es el punto. Creo que venía bien junto a Bela Lugosi. Y por ahí también nos compartieron, y mil gracias a Benjamín, si no mal recuerdo, Benjamín, que el día de hoy nos mandó muy amablemente el nuevo sencillo de Lacrimosa. Que sabemos que siempre va a haber opiniones encontradas, tanto quien dice no, Lacrimosa no, por favor, con quien dice Clausen, ya no nos tortures, por favor, sí pon algo de Lacrimosa. Y volvemos a lo mismo, este programa a fin de cuentas es el escaparate para que cada quien decida, y no podemos negar que hay determinadas bandas que siguen siendo importantes dentro de la escena oscura, a pesar de que han llegado también a otros nichos. Una más de los Carniceros, creo que después de este igual nos vamos a corte, ¿no, Felipe? Podría ser, igual nos va. Escuchamos uno de los Carniceros para darle un poquito de ritmo al programa. Igual nos vamos a corte y regresamos con el nuevo sencillo de Lacrimosa. Cortesía de Benjamín. Nos gusta cuando nos comparten las cosas, porque así juntos vamos estando al día, ¿no? Al día y pues no nos atrasamos tanto en lo que conseguimos, en lo que le buscamos y demás. Entonces, mil gracias a esas personas que además se interesan por compartir este tipo de tanto música como escritos y demás, para que los pongamos aquí en el programa y más gente los escuche y estemos todos pues a la par de lo que es el resto del mundo en cuanto a lanzamientos dentro de un escena. Vamos a escuchar otra más de los Carniceros del Norte. Les digo que nos pone de buenas tan solo de escuchar los nombres. Siempre del psychobilly, del dead rock, de todos estos subgéneros, creo que hasta leyendo los nombres nos ponemos de buenas. La canción se llama Zombies Paletos y son los Carniceros del Norte. Ay, has sido una chica fantástica, Flori, pero voy a tener que abandonarte. No quisiera hacerlo, pero como me decía mi padre antes de que le atropellara con el tractor, esta puta vida es una mierda. Con 11 cajas de aguardiente, un alambique y un fiambre en el maletero. Llegaron vomitando verde en el mar de los delfines muertos. Son malos tiempos para llevar en el pick-up a un psicópata autoestopista con una navaja de afeitar. Son mis paletos, comen gusanos de cementerio. El hombre del tabaco nunca te hará daño, es nuestro aliado. Mascar, mascar, tabaco de mascar, pipa de papa. Se vuelve loca si bebe mucho, la pobre mamá. Merecemos un verano deliciosamente aterrador. Son mis paletos haciendo sol con tu esqueleto. Puestos de ácido en cualquier playa. tragando tu carne hasta que se nos caigan los dientes. Zombies paletos cavando tumbas en el desierto. Nos estamos acercando. Das ist immer besser. Einer hat immer was zu El primer sencillo de lo que es el nuevo álbum de Lacrimosa, que todavía no sale y que ya en su momento pues pondremos más canciones de este álbum llamado Revolution, es la canción con la que abre el disco. Se llama Irgendein Arsch immer unterwegs y es Lacrimosa. Muchos comentarios de Lacrimosa. Volvemos a lo mismo, nosotros no odiamos a Lacrimosa, ni tampoco es que le tengamos pánico a que ya son muy comerciales. También, ¿comerciales en qué sentido? Y dicen, es que oírlos en todos lados. ¿Cuáles son todos lados? Yo pienso que los nichos que hay para la música oscura, sí, es una realidad que se ha abusado demasiado de Lacrimosa. Y por eso nosotros como que también dejamos descansar. Creo que hay bandas que merecen y que también podrían tener el estatus, en el estatus de Lacrimosa. Entonces, pero no es tanto que nos que casi digamos, ay, como ya todo el mundo los escucha, ya no los ponemos. Creo que nosotros hemos estado en contra de ese tipo de pues lógicas de pensamiento y siempre lo hemos enfatizado muchísimo. Qué bueno que una banda crezca, de que de repente sí, igual el que se pida tanto, el que en su momento se haya puesto tanto, creo que amerita a veces dejar descansar un poco a las bandas, de que quizá no nos agrada tanto. Hay algunas canciones de Lacrimosa que nosotros sí disfrutamos aún, hay otras que no, pero sabemos que tiene un público muy extenso, entonces no podríamos dejar pasar de largo el que saquen un disco, como no podríamos dejarlo de pasar de largo que muchas otras bandas saquen un disco a pesar de que sean de las más tocadas. Dice, me alegro que pongas el nuevo lanzamiento de Lacrimosa, aunque ya es un gusto culpable. Lo que pasa es que yo creo que con Lacrimosa empezó también a jalar a una cantidad, a una gente que, mucha gente que igual era Lacrimosa y nada más, ¿no? Como que de repente el público que empezó a ir que empezó a seguir muchísimo a Lacrimosa, quizás se veía o hasta cierto punto muy infantil. Y nos guste o no nos guste, todo eso va creando determinados ambientes en los conciertos. No digo todos, porque si no por ahí se me van a ofender. Entonces, como que se veía hasta cierto punto banal, que no les interesaba nada más. Es como Lacrimosa, es el oscuro y se acabó, cuando no es cierto. Que no se me malinterprete, por favor, porque ya sé que ahorita voy a tener una serie de no es cierto, o sea, no generalizamos. Hay personas que también han estado muy involucradas dentro de la escena y con música, con contenidos y demás, y que no les interesa vestirse de terciopelo y que sin embargo les gusta Lacrimosa. Y hay a quien le gusta vestirse de terciopelo y solo le gusta Lacrimosa y ve Crepúsculo, también los hay. Dice, ¿por qué tanto pánico a lo comercial? Puede que Lacrimosa, Rammstein y otras bandas más se hayan vuelto más populares, pero no han perdido su esencia, que es lo importante. Sí, es lo que decimos, no es que estemos en contra de lo comercial. Hay comercial bueno y hay comercial malo. Y también, de repente nos ponemos a pensar qué tanto realmente se llega al lado de comercial dentro de este tipo de música. Pues no, todavía no llegamos a ese punto. Dice, mi pregunta es, ¿qué pasaría si ponemos a Lacrimosa y a Nightwish en un mismo escenario? Pues se retacaría, digo, y más si tuviera Nightwish con Tarja, sería yo creo que de los conciertos que tendrían que hacerse unos 5 circos voladores o más. Dice el vampiro mayor. Espero que estén hablando de Peter Murphy por Bauhaus y no de Tilo Wolf, porque, perdón, pero no, el vampiro mayor es Peter Murphy. Muchísimos comentarios de Lacrimosa. Y volvemos a decirlo, no es que tengamos algo en contra de Lacrimosa o que ya no pongamos a Lacrimosa, solo hay momentos y creo que hay muchas bandas que merecerían también tener el estatus de Lacrimosa y que no han crecido a ese nivel y ojalá crezcan. Entonces, mil gracias a Benjamín que nos compartió este primer sencillo. Nosotros no lo habíamos oído. Y claro que cuando salga el disco, pues ya pondremos más muestras para que cada uno juzgue nada más a través de la música, no a través de las imágenes y demás, ¿no? Dice, fue un grupo que comenzó como escalón para escuchar cosas más clavadas. ¿Les guste a muchos o no? Sí, es una realidad. Y en su momento creo que era cuando empezamos a poner a Lacrimosa y cuando empezó a crecer Lacrimosa, creo que fue un descubrimiento para muchos y eso es muy válido, ¿no? Te escucho desde Tlaxcala, saludos a todos en cabina. mil gracias por los piropos, nos animan en esta noche, en donde parece mentira, son 1:15 de la madrugada. Todavía no se le considera tan madrugada, ¿no? Otro nuevo lanzamiento. Nos gustó esta canción. Fíjense que de repente abandonamos un poquito el sonido sobuitusalesco, inextremesco, letsteinstanesco. Y acaba de salir una nueva producción de Letste Instance. Y les vamos a poner la canción que más nos llamó la atención de este disco. Rica canción. Como de buenas, pa' ponerte de buenas. Que va muy bien combinada con una de Rammstein. A ver si nos da tiempo. Hablando de... la canción se llama Wieder einmal rot. Se le pega a uno la letra, aunque no le sepan mucho el alemán, se le pega a uno el corito. Y esta canción viene incluida dentro de la nueva producción de Letste Instance, que se llama Ewig. La canción Wieder einmal rot. Leben. única canción de Let's Stay Instance para ir despidiendo la hora que transcurre entre las 12 y la 1 de la mañana. Vida Mal Rot. Buena canción, cómo no. Otra vez rojo sería la traducción en español. Y queda perfecto si tuviéramos que mezclar estas canciones. Creo que la ideal para seguir a esta de Let's Stay Instance sería, hablando del Rey de Roma, esta canción de Rammstein. Wir waren namenlos und ohne Lieder, recht wortlos. Waren wir nie wieder etwas sanglos, sind wir immer noch dafür nicht klagenlos. Man hört uns doch nach einem Windstoß, ging ein Sturm los, einfach beispiellos. Es wurde zeitlos. Así se llama, los. Maravillosa canción de Rammstein. Que muchas veces las canciones que más dejan huella son las que rompen, hasta cierto punto, no de todo, pero rompen el esquema quizá de una determinada trayectoria. A nuestro punto de vista, una de las mejores canciones del Rise Rise, el grupo es, claro, está Rammstein. Pero creo que Rammstein no ha tenido tanto problema como, por ejemplo, Lacrimosa, y tampoco podemos comparar. Digo, Lacrimosa, por ejemplo, llena el... ¿Qué será? Como el 10% de Rammstein, ¿no? Entonces son niveles muy distintos. Y dice, excelente canción, que viva Rammstein. Otros que no deben de faltar, sería un pecado hacerlos de menos y sobre todo agradan la noche. No, pero Rammstein nadie los hace de menos, ¿no? Que algo ha pasado en sus últimos discos, pero que yo lo atribuyo más a que quizá la cohesión entre la banda ha sufrido determinadas fracturas, y que creo que eso siempre se va a reflejar un poquito en la música que hacen, pero creo que siempre serán de los consentidos, ¿no? La canción se llamó Los, y ya casi nos vamos a despedir. Creo que más bien ya va la última, Felipe. Yo creo que sí, son 5:55. Hoy terminamos en punto porque empezamos en punto. Y para serles honestos, les decíamos, ya estamos así como que a diario dándole, ¿no? Bueno, desde la semana pasada, ese turno de Metallica nos dio, pero el que hicimos de ni siquiera nos quedamos a ver a Metallica. Bueno, la realidad es que nosotros hemos visto a Metallica como 50,000 veces. Entonces, pero siempre como que, ah, bueno, a ver, ¿qué tal un ratito? No, hombre, nos pegó el frío. En 3 horas evolucionó la enfermedad, hasta casi tirarnos. Pero a pesar de que todavía no estamos al 100% bien, ya intentamos estarlos. Pero todavía, como que a determinada hora de la noche, nos entran unos ataques de tos. Que entonces ahora, y debido a ese motivo, vamos a ser muy puntuales en la despedida. Nos quedan muchas cosas pendientes, ¿eh? Nos quedan pendientes por ahí unos boletucos para darlos de Emily Ottom, que también queríamos estrenar varias canciones del disco de Emily Ottom. Medio flojón, ¿eh? Medio flojón. Pero sí les recomendamos que quien no haya visto a Emily Ottom, la vea. En serio, es un show, es como un... hay desde elementos de circo, o sea, visualmente es maravilloso. Quizá lo que yo recomendaría un poquito de ser su asesora, así, es que también hay que considerar que no mucha gente habla inglés y a ella le gusta mucho hablar en sus conciertos, mucho. Súmenle que no habla inglés y luego súmenle que si el audio no está perfecto, así domines el inglés, de repente dices, ¿qué dijo? Que nada más se oye la bocina. Pero en serio, sí es uno de los conciertos que hay que ver, el de Emily Ottom. O sea, visualmente es impresionante todo lo que sale en escenario. Ella se presenta el próximo 12 de septiembre. Y bueno, regalaremos boletos el próximo programa, que también ya hemos dado de otras formas. Estén muy pendientes siempre del Facebook, del Twitter, de nuestra página. Ahí vamos constantemente. No únicamente nos esperamos al programa para justamente hacer este tipo de mecánicas, sino que vamos avisando, y todo lo avisamos por Twitter y por Facebook, y la base central, vamos a decirlo así, es http://clausen.org. Pues ya nos vamos a despedir, hombre. Ojalá nos veamos este fin de semana. Nos escuchamos el próximo jueves en punto a las 11 de la noche. Nos vamos a despedir con un disco que ya hemos tenido sesión de escucha, pero no habíamos puesto aquí nada en el programa. ¡Qué buen disco, eh! Seguramente han escuchado en la programación de Reactor una... Creo que solo se han programado un sencillo de este disco. ¿Ya ven? Ya voy a empezar. Les decía que la madrugada es un poco peligrosa. En las últimas madrugadas han sido muy rudas a nivel tos, pero bueno. Seguro han escuchado un nuevo sencillo ya desde hace unos cuantos meses, que ya teníamos el disco desde hace varias semanas y que nos habíamos puesto por lo menos una probada de la nueva producción de Peel, es decir, de Public Image Limited. A propósito, y hablando de que el sábado hay como día de 80s y 90s, no habíamos puesto nada de la nueva producción de Peel, y creo que muchas personas que estén más dentro de lo que es la era Joy Division forzosamente también tienen que hacer un alto en la historia de Public Image Limited. El disco es muy bueno, muy muy bueno. La de One Drop es una canción sensacional, pero todo el disco es muy recomendable. Entonces nos vamos a despedir. Estoy indecisa, Felipe, a ver, Estoy entre la... Por el título me gustaría despedirme con la 11, pero también la 10 es muy buena. A ver, tú escoge, ¿10 u 11? La 10. Perfecto, porque esa canción era de mis seleccionadas, pero la 11 también está buena. Bueno, no están en el orden, los trajimos quemados ahí, la selección de varios. 16 de agosto del 2012. ¿Deberíamos de rifar esto, ¿no, Felipe? Bueno, luego ya veremos. Nos vamos a despedir con lo que es una muestra del nuevo disco de Public Image Limited, This is Pill. Felipe del Demonio, detrás del espejo, mi nombre es Clausen. Recuerden que el playlist de este programa se actualiza a lo largo del fin de semana y postal de medianoche, introducción y demás, en http://clausen.org, y avisamos por Facebook y avisamos por Twitter cuando están ya las respectivas actualizaciones. Nos despedimos con esta canción que se llama Deep Water de Public Image Limited, nueva producción, para adentrarnos en aguas profundas. Rica canción para despedirnos, ¿eh? Con esto decimos muy muy buenas noches. Ferocious seas that swell and ebb in the harbor inside my head, in the spite of salt water, the saline breeze of tears. las 11 presentó Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche. En Reactor 105.